Yeah. G-House Brown, baby. Uh-huh. Mixtape. El capítulo. Esto es lo que hay. Díselo. Mixtape, en cada versículo ya veréis lo que vivo en un freestyle. O delante del papel, en cada verso yo me dejo la piel. Sin prisa mi mente descifra ni más en piezas de R.A.P. El capítulo, mixtape. El capítulo, mixtape. El capítulo, mixtape. El capítulo, mixtape. Sin trama, ni drama, ni flow, durograma. Mi yema en escamas, derrama rap entre llamas. Rama black star de la fama. Después de las comas, el punto nos calma. Si aún abre tu alma, nunca deje los temas, soy un remador en un mar de problemas. El capítulo. ¿Qué tú quieres que te cuente? No hay más que contar. El capítulo. El capítulo, manito. Tú. Llega aquí.